En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes una sesión más de su programa Construyendo Puentes de la Fundación Puente Alto Puede Más. Hoy, grandes temas de conversación. Hoy, importantes avances en materia de derechos de la mujer. Hoy, grandes amigas. Dejamos con ustedes a... Hernández y Rosa Llano, trabajadora social de la Fundación Puente Alto Puede Más. Buenos días, queridos amigos y amigas. Estamos nuevamente con un programa muy interesante esta vez, con un caso que ha estado durante mes y medio en la televisión y en todos los medios de comunicación, que tiene que ver con un caso extremo de violencia hacia la mujer, un femicidio frustrado. Pero antes, saludar a nuestra fundación, Puente Alto Puede Más. También agradecer que este programa es gracias al Fondo de Seguridad Pública, que estamos con ellos ya en un segundo proyecto, que nos aprobaron y podemos trabajar y tener este programa en la radio todos los jueves de 12 a 12.30 horas. Contarles también que seguimos trabajando con los talleres de circo. Este taller está dirigido a niños, niñas, jóvenes y adultos que tengan ganas de prepararse y de capacitarse como en un taller de circo donde se hacen bastantes actividades que son muy buenas para el cuerpo y para el alma. Tenemos un taller que está en la Villa Los Canales. Tenemos otro taller que está en Bajo de Mena, en la calle Chiloé, con Carabineros de Chile. Y tenemos otro taller que está en la Villa Bernardo Leighton. Estos talleres son desde las 6 de la tarde hasta las 20 horas. Los canales tenemos lunes y viernes. Bajo de Mena tenemos miércoles y viernes. Y en el Bernardo Leighton tenemos martes y jueves. Además de estos talleres para los niños y jóvenes, tenemos talleres de charla, ¿ya? Uno que es seguridad pública y está dirigido a los vecinos y vecinas del sector, y tenemos bastante ayuda desde lo que es el plan seguro, denuncio seguro. También contamos con el apoyo de los carabineros de Puente Alto. Según el sector, contamos con el apoyo de la 38 comisaría y también de la 20 comisaría. También tenemos una charla de género, y en esto tenemos el tema de lo que es violencia hacia la mujer, el trabajo de la mujer, lo que es la vida comunitaria, social, política de las mujeres, y contamos con el apoyo y la ayuda de la Fundación Prodemu, que nos acompaña siempre cada vez en estas charlas que son tan importantes en el tema de género. Contarles, amigos y amigas, que estamos ubicadas y seguimos donde mismo, en la calle Pellín 693 de la Villa San Carlos, y nuestro fono de consulta, de propuesta, a lo mejor de querer conversar, alguien necesita saber de algo más, estamos en el 22-906-2535. 22-906-2535. Además, tenemos también algunas capacitaciones con dirigentes sociales sobre los proyectos que están en este momento vigentes para que las organizaciones puedan postular y puedan realizar algunas actividades que van en beneficio de la comunidad, y que esto realmente nos hace bastante autónomos a los dirigentes y a las organizaciones. Estamos también entregando apoyo de cómo elaborar, cómo enviar los proyectos, que ahora son la mayoría en línea, y que uno lo sube hasta internet y de ahí va guardando, y tiene que ir guardando y poniendo todo lo que sugiere el formulario. Este sábado nos vamos a reunir para que los dirigentes puedan ir hasta la fundación y poder recibir esta capacitación que nos puede ayudar a postular a los diferentes proyectos. También contamos con una fundación amiga, Derechos Ciudadano, que también ellas están dispuestas a elaborar los proyectos y que los dirigentes puedan enviarlos y ojalá adjudicarlos, ¿ya? Y realizar las actividades que se propongan. Sí, eso último que señala María Angélica es súper importante para los dirigentes sociales, ya que muchas veces fallamos en no adjudicarlo al proyecto porque no sabemos formularlo, porque no sabemos, nos faltan datos importantes que para los ministerios que entregan estos recursos son fundamentales. Y de ahí es que la Fundación tenemos la preocupación de informar, apoyar y ayudar en todo lo que sea necesario para que el proyecto lo ganemos. Porque para Puente Alto hace falta que nos ganemos proyectos sociales para desarrollar más derechos, más autonomía económica, especialmente para nosotros las mujeres. Exacto. Bien, y en relación a lo que nosotros estamos hablando hoy, que nos preocupaba mucho, que como María Angélica lo señalaba al principio, es un poco saber cómo se realizó, cómo se llevó adelante el proceso judicial en el caso de Nabila Rifo, esta ciudadana de Coyhaique que su pareja le arrancó los ojos, un órgano vital para el desarrollo de la vida cotidiana de las personas, por el solo hecho de vivir violencia. Y a nosotros como fundación nos interesa mucho esto, y es por eso que permanentemente estamos en las charlas de seguridad preocupadas de entregar la prevención, los lugares donde hay los lugares donde está el circo instalado, llevar las charlas de prevención, enseñar a las mujeres cómo realizar una denuncia en carabinero, dónde están los carabineros, qué servicio hoy día hemos avanzado, porque es cierto que tenemos en la comuna el centro de la mujer, pero es un centro para la provincia, es un centro con poco personal y es un centro que también, ¿para qué estamos con cosas? Los programas de Cernam tienen mucho sesgo. Está así la ley y eso es lo que nosotros queremos cambiar. Y hoy día nosotros invitamos a una importante persona de la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual. La Red Chilena es una red nacional y el equipo de la dirección de la red estuvo presente durante más de 2 semanas en Coyhaique escuchando los alegatos. Y es por eso que nosotros habíamos invitado a la abogada para escuchar de primera fuente cómo se vive el proceso, los procedimientos, porque nosotros sabemos que los procedimientos muchas veces fallan a favor del hombre y la mujer que es la perjudicada. Quedamos sin, ese caso queda sin causa, sin seguimiento, no hay nada que hacer. Y entonces nosotros queremos que Lorena nos instruya de qué es lo que pasó allá en este largo tránsito que tuvo Nabila, la valentía de ella para enfrentarse a los jueces, a los fiscales, tener presente ahí mismo al agresor frente a ella, viviendo ella todos los testimonios que se estaban dando, en donde se involucraba más allá de su vida familiar y cotidiana con el agresor. También se trató de enturbiar su vida con actos que todas las mujeres tenemos libertad sobre nuestro cuerpo y sobre nuestras vidas, y sin embargo ella lo pasó mal. Entonces ahora Lorena desde Santiago nos va a responder una pregunta que nosotros le planteamos en relación a que ella nos cuente como de primera fuente cómo abogada vio que fue el procedimiento. Estamos ajustando los micrófonos. Al aparataje judicial, acá tenemos dos puntos de vista en un mismo juicio. Primero, cómo se desconoce completamente por parte del sistema judicial lo que implica la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, ya que este proceso se llevó sin tener ningún tipo de consideración con esa legislación, revictimizando a Nabila, poniendo en duda también su testimonio, hablando acerca de su vida privada. Todo este proceso se llevó vulnerando esa legislación que probablemente no la conoce todo el aparataje judicial. Sin embargo, vemos A pesar de esto, que luego en la dictación de la sentencia nos encontramos con un fallo que basa su convicción principalmente en el testimonio de Nabila. Y esto es histórico, esto sí es algo que tenemos que rescatar profundamente, de que las mujeres generalmente no somos escuchadas, mucho menos en procesos de violencia. En este caso no solamente fue escuchada, sino que es el principal argumento para la convicción del tribunal de que Ortega fue el agresor. No es menor pensando que hace 10 años atrás el mismo tribunal dejó libre a un violador, argumentando que la mujer violada era la casquivana del pueblo. Por lo tanto, no se sabía si ella había consentido en la relación sexual o no. O sea, si una mujer hace una denuncia por violación es porque fue violada. Y ahora, 10 años después, el mismo tribunal lo que hace es creerle completamente a Nabila su relato y sancionar y castigar al agresor basándose principalmente en esto. Entonces, tenemos dos puntos de vista. Uno, el desconocimiento a la legislación en el trato de los juicios de violencia extrema, pero sí una luz esperanzadora en un tribunal que recoge completamente el testimonio de la víctima y otorga las penas más altas que se le piden para castigar esta violencia. Ya, sigue. Bueno, ahí estamos escuchando un poco el relato de Lorena, que nos cuenta cómo ella vio el proceso, que en todo momento nosotras nos estuvimos siguiendo y estuvimos preocupadas, porque por lo general tratan de sacar de contexto, de desviar en la temática central que en el caso, y eso lo vivimos las mujeres a diario. La queja permanente en las charlas de género que nosotras hacemos en los territorios, las mujeres manifiestan que cuando van al tribunal, al juzgado acá en Puente, por lo general las consejeras técnicas les dicen: ay, pero eso no es violencia, la mujer tiene que ir poco menos que media muerta, como le pasó a Nabila, para que recién sea considerada su causa. Por la experiencia que yo he tenido del desarrollo de mi trabajo también, muchas veces las mujeres van a pedir ayuda y no son escuchadas y se van porque las hacen sentirse nuevamente víctimas de un atropello a su derecho de vida, porque la culpan, la desestiman, dicen que eso no es violencia, la mujer fue arrastrada de los pelos, no es violencia, la mujer fue amenazada con un arma, no es violencia, es que quizás, ¿qué hice yo? La serie de prejuicios de que están cargados los profesionales que atienden los procesos judiciales es muchísimo. Lo otro que nosotros también queremos destacar acá es que siempre nos falta el seguimiento para las mujeres, nos falta el acompañamiento. En el caso de Nabila ya salió la sentencia, pero ¿qué va a pasar después con ella? Porque una mujer como ella, el Estado de Chile debiera garantizarle una enseñanza para que ella se siga desarrollando como cualquier ciudadana en un sistema braille, de que ella pueda usar el computador para seguir con su negocio, ella tenía un negocio, entonces que ella pueda seguir comprando y no tenga que valerse por otras personas. ¿Qué pensáis tú, Angélica? Sí, lo importante también para Nabila ha sido el apoyo que ha tenido y que ha manifestado desde el año pasado de la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer, que cada momento ha estado apoyándola y ayudándola, y qué importante también el apoyo que ella ha tenido desde su familia, de su madre, de sus hermanos, y qué importante también el apoyo de la comunidad, y qué importante y que fue tan bueno el apoyo que le brindó nuestra presidenta Michelle Bachelet, que la fue a ver especialmente a Coyhaique y a su casa, en donde le ofreció ayuda, le ofreció estar con ella y que ella no iba a estar sola. O sea, qué importante es para una mujer que está viviendo violencia, el apoyo y las redes que son cercanas a ella. Qué importante es saber que una mano amiga de una mujer, de su madre, de su hermana, le brindan. Qué importante sentirse apoyada, escuchada. No todas las mujeres pueden hacer denuncia, no todas las mujeres pueden irse con sus hijos a vivir en otro hogar, no todas las mujeres pueden librarse de la violencia. Entonces, no enjuiciarla, no decirle que a ella le gusta, es lo que uno siempre escucha, queridos amigos y amigas. Siempre uno, yo soy monitora de violencia intrafamiliar, de violencia de género, soy educadora popular en ese tema. Entonces, qué importante es no enjuiciar a una mujer que está viviendo violencia, sino apoyarla. Y si ella necesita ser escuchada 3, 4, 5 veces, tenemos que escucharla. No tenemos que condenarla por lo que ella está viviendo, porque hay una historia en cada una de las mujeres que vive violencia. Sí, uno de los mensajes que Nabila nos enseñó también es que no estamos solas. Tenemos que buscar ayuda, que no nos quedemos en la casa esperando, que no tengamos miedo, que no nos sintamos disminuidas, que no nos intimidemos, porque de verdad que no estamos solas. Hay instituciones del Estado de Chile que nos protegen. Hay un Servicio Nacional de la Mujer que hoy día es el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Entonces hay que buscar dónde están esos servicios, en cada región, en cada provincia, en cada comuna, y hacer uso de ellos. Hay que buscar a las instituciones, como en este caso la Red Chilena contra la Violencia, la Fundación Puente Alto Puede Más, la Fundación Prodemo, que tenemos la información y sabemos cómo apoyar a las mujeres que viven violencia. No esperar 7 ni 10 años, chiquilla. Hay que atreverse antes, hay que sentirse segura de que tenemos protección del Estado y que una mujer, por muy casada que esté, no es propiedad de ese hombre. Las mujeres tenemos tantos derechos como ellos a vivir una vida libre de violencia, una vida de respeto, una vida de cariño, de comunicación sana. Estamos criando hijos, tenemos un compromiso de afecto. No puede ser que estemos entrando en un proceso de violencia y callemos, nos aislemos. Tenemos que conversar esto con la familia, con los profesores, en el consultorio. Todas las partes están, todas las instituciones están en conocimiento de qué servicios hay para tratar la dinámica de la violencia intrafamiliar. Y no es un problema de gusto, pucha, de buena voluntad. Este es un mandato internacional, para eso está la Convención Belén do Pará. Para eso está el Estado de Chile, está el Servicio Nacional de la Mujer, el Servicio Nacional de la Mujer y otras instituciones, está Salud también. Porque esto no es un problema solamente de la vida privada de la mujer, esto es un problema público. Bueno, de todas maneras en las noticias supimos que ya dictaron el fallo a Mauricio Ortega y le dieron 26 años de cárcel. Pero no sabemos todavía si el abogado o los defensores de él van a apelar a este fallo y van a comenzar un juicio de nuevo. En eso le preguntamos a la abogada y la abogada nos responde de que posiblemente sí anulen este fallo y que todo comenzaría nuevamente. Tenemos que seguir con esta causa, seguir pensando en que no todo aún está resuelto por los tribunales de Coyhaique y no sabemos qué va a pasar. En primera instancia se dictaminó ese fallo, digamos, pero aún no tenemos claro y aún todo no está dicho, ¿no es cierto, Rosa? Claro que sí, todavía todo no está dicho porque puede que la defensa, que no se da por vencida, apele. Sí. Y anulen el fallo, y al anularlo tendríamos que empezar todo de nuevo. Y no es humano para ninguna persona, y menos para Nabila, que está sin sus ojos, estar todo de nuevo, a vivir nuevamente lo que ella vivió, que yo como mujer no se lo doy ni a mi peor enemiga, ni a la que más daño me haya causado en la vida, porque exacto. No es una vida libre de violencia es un derecho humano. Sí, ya. Escuchemos entonces el segundo relato en donde le preguntamos acerca del fallo a Lorena Astudillo, la abogada de la Red de Chilena contra ahora la Violencia. Ahora hay 10 días para presentar un recurso de nulidad para ver si anulan o no el juicio. En caso de que sea anulado, hay que hacer todo de nuevo. Es como si no se hubiera hecho nada y se comienza un juicio completamente nuevo. En caso de que no se acoja a esta nulidad, se ratifica la sentencia y se comienza a cumplir el periodo de condena que estimó el tribunal. Ok, Lorena, muchas gracias. Creo que nuestras auditoras y nuestros auditores ya escucharon a la abogada. Aún no sabemos nada hasta ver qué va a pasar con el abogado que defiende a Mauricio Ortega. ¿Preguntas? Sí, muchas gracias. Acá por el estudio 2, Camila Parra pregunta: si yo sufro de violencia psicológica, ¿dónde puedo ir? ¿Dónde me puedo capacitar para enfrentar esta situación? Estoy casada, tengo dos hijos, pero si me voy de mi casa con mis hijos, ¿qué puede ocurrir? ¿Cómo me apoyan? Esa es una. Y la otra, se la dejo inmediatamente, es de Cristian Andrés Herrera. Estoy divorciando de mi mujer. Traté de ser siempre un buen esposo. No siempre las cosas funcionaron bien. Y me gustaría empezar bien una relación que estoy comenzando con otra persona que verdaderamente me valora. ¿Hay talleres para los hombres para entender la realidad de la mujer? Sí. Muchas gracias, Juan Carlos. Dale. Bueno, responderle a nuestra amiga Camila Parra: la violencia psicológica es tan grave como la violencia física, la violencia económica y la violencia sexual. La violencia psicológica es muy grave porque te daña tu cuerpo, tu vida, tu autoestima, tu espíritu, tu vivir diario. Es una violencia que te marca por mucho tiempo. Y tú puedes ir en este momento al Centro de la Mujer, que está ubicado en la Gobernación Provincia Cordillera. Ahí atienden de lunes a viernes, desde las 9 hasta las 6 de la tarde, en horario continuado. Amiga Camila, anda hasta el Centro de la Mujer. Ahí cuentan con profesionales de apoyo, como lo es una psicóloga, un asistente social, abogado. Hay monitoras que te pueden ayudar y además hacen y trabajan terapias grupales donde te pueden ayudar a mejorar tu autoestima. No importa que estés casada, soltera o convivas, la violencia existe igual y las mujeres la sabemos y lo sabe también nuestra vida y nuestro cuerpo. Es muy importante esta pregunta porque la señora Camila que para. Pregunta, ella nos habla de la violencia psicológica. En el Centro de la Mujer efectivamente la van a atender, pero quiero un poco contarles de cuál es el procedimiento, de cómo se va esta escalada de violencia, que empieza con estos malos tratos, las descalificaciones, la negación de los permisos, la negación de los dineros, los recursos económicos suficientes como para manejar la casa. Y esa es la violencia económica que muchas veces nosotros no la tenemos como muy tipificada, muy clarita. La violencia sexual, por muy casada, por muy pareja que sea de un hombre, usted no está obligada tampoco a tener sexo con él. Esa es la violencia sexual. Y la psicológica, que es lo que hablábamos anteriormente, luego va a llegar va a pasar a mayores, o sea, vamos a llegar a una violencia física, donde pueden haber ya en la psicológica amenazas de muerte, amenazas de abandono, amenazas de quitarte los hijos, y eso no es posible. Yo, Camila, lo que le quiero decir es que se acerque al Centro de la Mujer. Si no quiere ir al Centro de la Mujer, acérquese a la Fundación Puente Alto Puedemás para recibir orientación en cómo hacerlo. Y busque apoyo en su familia, en las organizaciones, en los vecinos, para que no pasemos a mayores. Y en relación a la otra consulta, que era sobre el señor que nos habla de divorcio, la verdad es que el divorcio no está reñido en este caso con la violencia hacia las mujeres. El divorcio corre por un camino, con un carril distinto. Es cierto, ahora, si el divorcio se está llevando adelante producto de violencia al interior de la familia, claro, a esa conducta es bastante irreprochable, no se la avalamos a nadie, ni que sea un familiar porque o un hijo, porque de verdad que las mujeres no estamos para eso. Y ¿Dónde puede pedir ayuda? Tiene que buscar a través de las redes sociales un centro de atención a hombres que viven violencia para controlar el impulso y todo eso. Que existe un centro que está en la comuna de Estación Central, en donde el ingreso es por voluntad propia. O sea, usted voluntariamente tiene que ir y pedir que quiere ir allá y participar de los talleres, de las terapias que hacen para en el futuro volver a construir una familia en mejores condiciones. Bueno, amiga Camila, como mencionaba Rosa, si no puedes ir al Centro de la Mujer, comunícate con nuestra fundación al 22-906-2535. Nosotros estamos todos los días de lunes a viernes desde las 10 hasta las 6 de la tarde. Podemos conversar, puedes acercarte hasta la misma fundación y podemos conversar. Ahí te podemos orientar sin ningún problema y sin ningún costo. No cobramos por hacer orientación. Creo que ya estamos al borde del término del programa. Juan Carlos no nos ha dicho nada. Ah, nos quedan 4 minutos. ¿Podemos seguir hablando acerca del tema de violencia? Antes de agradecer a nuestros apoyos. Y una información que tiene Rosita por ahí anotada acerca de las atenciones que tenemos en diferentes lugares aquí en Puente Alto. Claro que sí, mira, como decíamos anteriormente, las mujeres no están solas, el Estado de Chile ha trabajado en prestar servicio para atención en esta dinámica de la violencia, y para eso existe un teléfono de emergencia que tiene las 24 horas del día, de lunes a lunes, que es el 800-008-104, y también hemos logrado unos avances que para nosotras es muy importante que la comunidad los conozca, como es la atención en carabinero. Antiguamente uno iba a carabinero y te llenaban de sus propios prejuicios y los desconocimientos de uno en cuanto a derechos. Pero hoy día hemos logrado que en carabinero, tanto en la 38 como en la 20 y en la 62, que es la que está en San Jerónimo, existe un servicio de atención a las mujeres. ¿Qué significa esto? Hay una oficina que alguna mujer que es víctima de violencia recurre a una de estas comisarías y va a ser atendida por una mujer con conocimiento en la temática, pero en una oficina privada. Ya no va a estar expuesta ahí en el panel donde están todos los módulos, que todo el mundo la escuche o que de la manera que llegue. Entonces, en la 38 tenemos a la cabo Mireya Neira, que es en esta comisaría hace aproximadamente unos 4 meses, 3 meses, que se abrió esta oficinita, que es privada, para atender exclusivamente a las mujeres que llegan pidiendo apoyo por violencia. En la 20 tenemos a la sargento Janet Villa, que también tiene una excelente oficinita donde nos atiende a las mujeres que son víctimas de violencia. En la San Jerónimo también existe una profesional carabinera a cargo, desconozco si tiene una oficina privada. Y también les quiero informar, porque como somos una provincia y uno va para allá y viene, qué sé yo, va para Pirque, va para San José, en San José de Maipú no tenemos una oficina, sin embargo existe un carabinero, que es don Patricio Collinao, que es sargento, que es el policía comunitario, como se designa él, y que tiene que ver también con toda esta dinámica y atiende a las mujeres, las orienta y las lleva al hospital, las lleva para las organizaciones. O sea, como ellos son más poquitos, hay menos gente, él se dedica mucho más al trabajo más personalizado. Esos servicios que tenemos las mujeres, nosotros que tenemos que sacarle punta, porque para llegar a esto no fue voluntad del Parlamento, ni fue voluntad del gobierno de turno, sino que esto es una política de Estado, y quiero decirlo con mucha certeza que esto es parte de los logros que hemos alcanzado gracias al movimiento de mujeres, gracias al movimiento feminista de Chile. Exacto. Gracias a la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer, en el que Rosa y yo somos parte desde hace muchos años, de por allá por los años 92 más o menos. Antes que cuando estábamos en dictadura empezamos a despejar este tema de la vida, lo público y lo privado, y sacamos de la casa la violencia como un problema público. En esa época estamos luchando con Rosa acerca del tema de la violencia hacia la mujer, con la primera ley en el año 1992. Así que se pueden imaginar, amigos y amigas, cuánto carrete tenemos en nuestro cuerpo con el tema de violencia y violencia intrafamiliar primero y después violencia hacia la mujer. Pero todo esto salió desde la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer. El tema femicidio es exactamente igual. ¿Quién lo puso en la publicidad, en las comunicaciones, en el saber, en el discutir, en el conversar, en los documentos? Fue la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual. Así que gracias a este gran movimiento de mujeres a lo largo de todos estos años es que estamos hablando y es que podemos ahora saber mucho más de la violencia que viven las mujeres en este tiempo. Agradecer, Rosita. Sí, yo creo que en este caso de Nabila nosotros hemos visto, como lo hemos seguido de muy cerca, cómo la falta que hace de preparación de los profesionales de las instituciones del Estado, del Poder Judicial. Exacto. Porque la ley no basta con que sea ley, sino que si los profesionales no son, no solamente informados, sino que capacitados en llevar adelante los procesos como corresponde, vamos a seguir teniendo muchas mujeres en el que se van quedando la sentencia en el camino porque no se sienten acogidas, no se sienten comprendidas. Y los profesionales, y me consta, muchas veces tienen por encima de sus prejuicios o la ley antigua, y entonces los jueces no están capacitados para enfrentar esta dinámica. Por lo tanto, este es un trabajo para el Parlamento. Hay que cambiar la ley, la 20.000, nuevamente, sí, para que podamos ser estar más protegidas, pero protegidas desde las instituciones que ejercen la justicia, desde las instituciones del Estado, del Poder Judicial, de los jueces, los fiscales. No bastó con hacer un cambio de ley, también hay que capacitar a todo eso, así como nosotros capacitamos muchas veces desde el Centro de la Mujer a carabineros, también hay que preocuparse de los jueces, de los fiscales y especialmente de las consejeras técnicas. Es ahí también un tremendo nudo que tienen las mujeres que llegan a tribunales para denunciar. Exacto, es lo que nos queda por luchar. Bueno, agradecemos a Lorena Astudillo, la abogada de la red, y también a la Fundación Puente Alto Puede Más, que nos permite estar acá en este programa. Muchas gracias, amigos y amigas. Y a todas las mujeres que nos escuchan de acá, de la comunidad de Puente Alto.